La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni. La cocina del miedo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es nuestro programa número 46 de La Cocina del Miedo. Lo estamos grabando, debo decir, pero bueno, nos estarán escuchando el sábado, no me acuerdo el día que es, sábado 6 de diciembre en Radio La Tribu. Nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver con el tema que se estuvo tratando en todos los medios de una manera bastante, yo diría, pornográfica, porque se discute sin conocer el tema y invitando, por ejemplo, en algunos medios a víctimas de delitos graves para que opinen sobre si los presos tienen derecho a trabajar o no, mezclando cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el dolor de una persona que ha sido afectada en un familiar o en sí misma por un delito, con un tema que tiene que ver con el ejercicio de derechos. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el derecho de los trabajadores privados de libertad, y digo especialmente los trabajadores privados de libertad porque justamente un poco la idea es pensar a la persona que está privada de libertad como una persona que cometió un delito, pero que además es un montón de otras cosas. Entre otras cosas, trabajador, puede ser estudiante, padre, etc. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Rodrigo Díaz, que ha sido fundador del Sindicato Único de Trabajadores Privados de Libertad Ambulatoria, secretario general del SUTPLA y ahora es secretario de Relaciones Institucionales. Tal cual. Así es. Gracias, Rodrigo, por venir. ¿Cómo estás, Claudia Cesaroni? Bueno, un saludo al equipo, a toda la audiencia que nos va a escuchar el sábado. Esperemos que estén cómodos en sus casas. Y ahora vamos a hablar un poco de estos temas, ¿no? De qué pasa con el derecho al trabajo en las instituciones de encierro. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. volvemos entonces con Rodrigo, Rodrigo Díaz, ex secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Privados de la Libertad Ambulatoria y actualmente secretario de Relaciones Institucionales. Rodrigo, en esta semana se desató una polémica a partir de un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que plantea una cosa que a muchos nos parece básica y evidente, pero a muchos otros no, que es que las personas que están privadas de libertad tienen derecho a que se les respeten, si son trabajadores, sus derechos laborales. Entonces, ¿cómo viviste vos esta polémica? ¿Qué, digamos, cuál es tu experiencia en esto? Vos sos fundador del SUTPLA. ¿Por qué ustedes decidieron fundar un sindicato? Nosotros decidimos fundar un sindicato porque desde el interior de las unidades, a quienes se nos aplicaron el derecho penal, y tendríamos que estar realizando un tratamiento de acuerdo a una ley que está vigente desde el año 96. Ese tratamiento es una mentira para el adentro y es un discurso para el afuera durante muchos años. Por lo pronto, nosotros, los que estuvimos o los que están actualmente detenidos, no teníamos esos dos pilares que marca el tratamiento, que marca la ley, que son el estudio y el trabajo. El estudio para salir de las subculturas de la exclusión de la cual provienen el mayor porcentaje de los detenidos, y el trabajo para asimilar hábitos laborales, que justamente esa exclusión, el 75% de los detenidos lo son por delitos contra la propiedad, falta de trabajo, la miseria, subcultura, bueno, falencias que se han vivido ex ante la estadía en un establecimiento penitenciario, bueno, poder asimilar hábitos laborales y poder tener educación, con las miras y la finalidad última que tiene la ley de ejecución penal, que es la inserción social. Entonces nosotros nos reunimos porque se hacían acciones individuales para reclamar derechos. Esto duraba poco tiempo, entonces... Perdón, Rodrigo, sí. Cuando vos decís nosotros, ¿te estás refiriendo a los compañeros que estaban en el Centro Universitario de Devoto, en los pabellones? ¿Dónde? Digamos, ¿dónde empezaron a pensar esto? En el 2009 yo lo planteo en el Centro Universitario de Devoto, ajá, que es la sede número 14 de la UBA, que, ajá, funciona como una universidad dentro de un complejo penitenciario, uh-huh, que en este caso es la cárcel de Devoto. ¿Vos estabas estudiando ahí alguna carrera? Sí, ya tenía tercer año de abogacía, uh-huh, estaba estudiando la carrera de abogacía, uh-huh, en la UBA. Planteo a algunas instituciones que vienen la necesidad de la sindicalización. Uh-huh. Luego de hacer un estudio pormenorizado de la ley 24.660, de ejecución penal y tratados internacionales. Me dijeron que era imposible. Lo comento con mis compañeros e inclusive con la población carcelaria. En el 2009 era motivo de risa. Y yo había logrado muchas cosas. Por lo pronto decían, sí, bueno, Rodrigo hizo un montón de cosas, pero en esta, entre comillas, se voló. Y, enloqueció. Sí. Yo salgo y voy, le pido a UPCN que nos... A Unión Personal Civil de la Nación. Exactamente, uh-huh, que nos afilie, porque en su momento yo consideraba, porque había estudiado la parte penal, pero no la parte laboral, yo consideraba que como nos pagaba el Estado, éramos empleados públicos. Ajá. Uh-huh. Me ofrecieron un contrato a mi personal y que no iban a afiliar porque esto no lo podían explicar en los medios y demás. Rodrigo, tengo una pregunta, sí. Discúlpame, porque esta es una de las cuestiones que se discute. ¿Cuántas horas trabajan los presos? ¿Quién les paga? ¿Podemos explicar un poquito la cuestión del ENCOPE, el Ente de Cooperación Penitenciaria? Digamos, obviamente el preso no sale a trabajar, ¿no? Está en la unidad en la que se encuentra. ¿Y sí, qué trabajos hace? Por ejemplo, en Devoto, ¿de qué trabajos hablamos? Bueno, yo Te pido disculpas y a la audiencia por la falta de poder de síntesis, pero como esto tiene tanta información, es difícil sintetizar. Como no se pudo en el 2009, en el 2011 estaba más receptiva la población, sí, porque habían ido venido diferentes sindicatos a dar charlas, pero entendimos que si no hacíamos nosotros el sindicato, ningún sindicato nos iba a afiliar. Entonces constituimos el sindicato el 13 de julio del 2012. Estudiamos todas las leyes laborales que se nos cruzó en el camino y nos dimos cuenta que teníamos derecho todos a trabajar y a percibir el salario mínimo vital y móvil. Investigamos desde la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, las partidas presupuestarias, lo que llegaba para el tema, y nos dimos cuenta que llegaba el dinero para el salario mínimo vital y móvil de la totalidad de los detenidos. Ajá. ¿Le llegaba a quién? ¿Al ente cooperador? Al ente de cooperación técnica y financiera del Servicio Penitenciario Federal, que fue creado antes que la creación de la ley 24.660, fue en el 94, y es un ente descentralizado que no tiene, no rinde cuentas a nadie, salvo que haya algún pedido especial o la CIGEN haga una investigación con respecto a por qué durante 20 años con el producido de los talleres en las diferentes unidades y con el dinero que le ingresa, no generó la cantidad de talleres necesarios que le obliga la ley, claro, para dar trabajo a la totalidad de los detenidos en contexto de encierro y haya una producción efectiva y un trabajo efectivo para el salario mínimo vital y móvil que ya lo tiene como presupuesto anual. Ajá. En ese momento trabajaban 200 de detenidos. Antes de la era Marambio era así, se llegó a... Marambio es Alejandro Marambio, que fue director, sí, del servicio penitenciario en el 2007 y volvió en el 2012, creo. Exacto, ¿no? Hace poco tiempo. Uh-huh. Después... Perdón, 2013, sí. Cuando nosotros creamos el sindicato había 400 y pico de trabajadores cuando estaba en gestación. Uh-huh. Y como ya habíamos hecho algunas presentaciones, había subido el número a 657 de un total de 1.600 detenidos del complejo de voto. Uh-huh. Hoy por hoy hay 1.600 trabajadores. En ese entonces esos 600 ganaban 500 pesos. Y ahora los 1.600 ganan un promedio de 3.400 pesos para arriba, acercándose a lo que es el salario mínimo vital y móvil y lo que corresponde según la ley. Pero estamos hablando de lo que logra SUDPLA en Devoto, en Ezeiza y en Marcos Paz, que son tres unidades de las 35 unidades que maneja el Servicio Penitenciario, claro, Federal. Hoy tenemos en Rawson un condenado que está con 1.000 pesos mensuales. ¿En qué se trabaja en Devoto? En Devoto se trabaja hacen mobiliarios para empresas, taller de carpintería, carpintería metálica, herrería. Después hay un convenio con una empresa privada donde se hacen bolsitas de estas que en los centros comerciales sacamos los regalos. Bueno, se hacen bolsitas, hay taller de bolsitas en los 5 módulos. Y luego una serie de trabajos que son de mantenimiento edilicio. También me olvidé de taller de automotores. Es decir, por ejemplo, reparan los móviles del propio servicio penitenciario, de los... Sí, tal cual. Esto en Devoto, sí, porque sí, en la unidad número 1 de Olmos reparan tanto los del servicio penitenciario como reparan y preparan inclusive hasta autos de carrera. Por eso hay idiosincrasias, obviamente, de esto, de los presupuestos y los manejos de esto, no rinden cuentas a nadie y no se generan más talleres, como dije, claro, anteriormente. Pero eso que decís, por ejemplo, perdóname, en Olmos es como una cosa informal, o sea, el jefe de turno le trae su auto para que se lo arreglen, o es un trabajo formal que está legal, digamos, reconocido y se paga en blanco. Porque la versión que yo tengo de los bonaerenses es que ganan nada, o sea, por ahí 40 pesos por mes o una cifra irrisoria. Está perfecto lo que decís, Claudia, porque la unidad número 7 de Azul, del total de los detenidos, un muy mínimo porcentaje, mínimo, trabaja y gana 36 pesos mensuales. Y si llegan a sacar un habeas corpus, como se hizo desde Ezeiza, del cual surge este fallo, el habeas corpus no sale porque los habeas corpus lo tiene que sacar el servicio penitenciario, y el que tiene la idea de sacar el habeas corpus termina en buzones y apaleado, y con 35 o 45 días de buzones, siendo que el máximo legal actualmente es de 15 días de aislamiento. Exacto. Esto es una primera, perdóname Rodrigo, una primera distinción muy importante para hacer, porque no es que los 65.000 personas privadas de libertad que hay en el país ganan 4.400 pesos, ni mucho menos. Estamos hablando de una parte de la población de las cárceles federales. Exactamente. Que tienen un total de unos 10.000 presos en todo el país. Y vos me estás hablando de las tres cárceles más importantes, digamos, de Capital y Conurbano, Devoto, Marcos Paz y Ezeiza. Exactamente. Uh-huh. Nosotros cuando comenzamos con el sindicato, habíamos hecho una proyección de triangular las tres cárceles más importantes del ámbito federal, que encierran 4.500 de los 10.300 uh-huh. del total, que son Marcos Paz, Ezeiza y Devoto. Y en la provincia de Buenos Aires hay 33.000 detenidos, de los cuales hay centros como Batán, Complejo Varela y Complejo Olmos, que es donde está el grueso de la población que tendríamos que continuar. Pero como este sindicato es, acá hay una cuestión de conciencia social que tomamos a partir del estudio, los estudiantes universitarios detenidos en el centro universitario de Voto, de hacer algo nosotros por mejorar la sociedad en que vivimos, mejorar la realidad a partir de tener un transcurrir digno dentro de la cárcel con el trabajo y el estudio. Entonces no tenemos los presupuestos que tiene Procuración Penitenciaria de la Nación para hacer el trabajo que no hacen. Ahora están saliendo en todos los medios, pero, o sea, lo que tendrían que hacer, hoy se prenden de los logros de Supla, que no tiene una moneda por esto. Acá no hay una pelea por caja sindical. Acá hay reivindicación de derechos fundamentales del hombre para su dignidad. Y si un hombre no tiene dignidad, no puede ingresar luego en la sociedad y tener una vida normal. Entonces, nosotros por esa falta de presupuestos y de ayudas y de apoyos, no pudimos extender, hace dos años estamos trabajando, pero ha quedado claramente establecido por varios puntos que Supla ha generado un modelo en Devoto donde ha bajado la violencia y ha mostrado la pacificación que ha generado para adentro y la respuesta que ha dado para afuera. Mucha gente de Devoto saliendo a buscar trabajo, a readaptación social, inclusive a la misma CTA. Uh-huh. ¿Puedo cortarte un segundo? Sí. Acá vos mencionaste ahora la CTA, porque esto es importante. Entonces, antes vos decías, bueno, fuimos a la UPCN, que es uno de los sindicatos de trabajadores del Estado, no hubo una respuesta. Ustedes en algún momento, y entiendo que eso fue en la época de Ortel, a ver, contame un poquito, se incorporan a la CTA, o sea, Supla se incorpora a la CTA. Yo pensaba lo siguiente, habiendo vivido la década de los 90, inclusive en plena época de los motines de Sierra Chica y Olmos, y ver todo lo que pasaba con cualquier corriente contestataria del Servicio Penitenciario Federal, inclusive yo hice intervenir en el 98 la unidad número 1 de Olmos con el doctor García Puyo, de director de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, era muy, muy normal terminar suicidado en buzones de aislamiento. Por lo pronto, si bien yo consideraba los pocos que me acompañaban en ese momento hacia la constitución del sindicato que había que dar esta lucha de reivindicación de derechos, teníamos que generar un paraguas de contención para todos los que iban a ser parte de la asamblea constitutiva. Se le pidió la ayuda a la CTA a través de un abogado que trabajaba en la asesoría jurídica, que habló que se presentó un proyecto y los planes de acción, y solicitamos 350 fichas de afiliación, que las llenamos en 24 horas. En 24 horas llenamos las fichas de afiliación, y en 24 horas más logramos las autorizaciones por intermedio de la Facultad de Filosofía y Letras con el señor Parchuk. Juan Pablo Parchuk. Juan Pablo Parchuk, uh-huh. Sí. Que hizo ingresar como profesores que iban a hablar de trabajo por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, lo hizo ingresar a Hugo Yasky y a uh-huh. Gustavo Rolandi, uh-huh. que ingresaron y bueno, en el aula magna del Centro Universitario en Devoto habían más de 80 personas, de los cuales estaban 60 afiliados y algunas instituciones, más Yasky, Mariana Chávez, Leandro Chulac, se hizo todo el acto formal de constitución del sindicato y a partir de ahí se empezó a afiliar directamente al SUPLA, uh-huh. que implica una doble afiliación porque la CTA dijo que estábamos adheridos a partir del acta que figura así, y así fue presentado en el Ministerio de Trabajo, y hoy por hoy SUPLA tiene una oficina en Piedras 1065 uh-huh. en la CTA de los trabajadores. Ajá. Rodrigo, si tuvieras que, digamos, en estos días se escucharon muchas barbaridades con respecto a este tema. En primer lugar, una especie de esto que decíamos antes, ¿no? Que algo que nos parece totalmente lógico, que es decir, las personas privadas de libertad solo deben estar privadas de su libertad ambulatoria, pero no del resto de los derechos. Pero sin embargo, mucha gente no entiende esto así y, por ejemplo, dice, bueno, encima que cometen un delito. Quieren vacaciones, aguinaldo, ganan más que mi mamá jubilada. ¿Y por qué, por qué no se pagan la estadía en la cárcel? O ¿por qué no? ¿Puedes contar un poco cómo es la vida real de una persona que está presa? ¿Cuántos gastos tiene y tiene que hacerse cargo? Y entonces cuando tiene un trabajo, bueno, puede hacerse cargo de esos gastos con ese trabajo. Yo creo que la falta de información lleva a hacer estas aseveraciones uh-huh. y la manipulación también de los medios de comunicación para generar una reacción. A determinados medios de comunicación le conviene que la clase social baja se enfrente a la misma clase social baja para uh-huh. que no mire hacia arriba quién es el verdadero enemigo o quiénes los ataca. O sea, me genera tantos pensamientos. La pregunta que me hiciste que por eso perdí la línea. Porque yo mientras vos me hablabas de esto, que es lo que la gente se imagina, me imagino a las mujeres, las madres principalmente, viniendo dobladas de bolsas de mercadería que han salido a limpiar, han salido a trabajar, han salido a vender para llevar las mercaderías a los maridos. ¿Por qué? Porque hay una tabla de gramaje, hay un presupuesto para la alimentación, para la vestimenta, para la ropa de cama, para los elementos de higiene y para el salario mínimo vital y móvil y para todas las necesidades del detenido que nunca le llega. No llega. Entonces lo que la sociedad se tiene que preguntar es porque no está en el Caribe en un hotel 5 estrellas. Uh-huh. El hombre está dentro de una unidad. Por lo general del año 1930, como Devoto mismo, uh-huh. desde el 39, o Olmos desde el 32, que se caen de humedad a pedazos, que no hay luz, que no tiene condiciones higiénicas en los baños, que está entre los olores fétidos. O sea, en la misma estadía está, como piensa mucho, realmente se están pudriendo en la cárcel. Uh-huh. Y eso es lo que genera después una violencia en el afuera. Ahora vamos a seguir profundizando un poco eso, que es la vida real de las personas que están privadas de libertad y el imaginario sobre el que se construyen tanto debate estéril. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Casación exige que los presos tengan derechos laborales. Ahora reclaman aguinaldo y vacaciones. Hizo lugar a un habeas corpus colectivo. En el fallo advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será posible si se les da empleo y dispuso la creación de un régimen laboral con idénticos derechos que los de una persona libre, lo que les daría margen para obtener un reclamo del SUTPLA. Bueno, el título es lo que habitualmente decimos, busca generar la bronca de la gente, ¿no? Ahora reclaman aguinaldo y vacaciones. Es como genera inmediatamente centenares de comentarios de encima que roban, encima que matan, encima que violan, reclaman, encima le tenemos que pagar sueldo y vacaciones. Aguinaldo y vacaciones. Y además se utiliza para comparar con la cantidad de gente que no tiene trabajo o que está tiene trabajo no registrado. Nosotros estamos aquí con Rodrigo Díaz porque este tema hubo muchas notas en los diarios de esta semana que nos dejan resaca y nos dejan un mal sabor, porque todas ellas buscan eso, ¿no? No sé qué te parece a vos, Rodrigo, pero me parece que buscan justamente lo que vos un poco decías antes, pelear de trabajadores contra trabajadores. Y yo creo que ahí hay un punto que me parece a mí, decime vos qué te parece, que la pelea mayor es que ustedes o las personas que han estado privadas de libertad puedan ser vistas como trabajadores. Sí, por supuesto. Yo voy a contar brevemente algo. La palabra linchamiento viene de un hombre que se llamaba Lynch, que tenía unos campos de algodón y muchos esclavos negros. Tenía capataces blancos, pero no, los capataces blancos, como estaban entre los negros, estaban mal vistos en la sociedad. Entonces no trabajaban muy bien. Entonces los corrió y de repente puso a determinados negros de capataces. Estos negros se convirtieron completamente salvajes contra sus propios congéneres, porque se querían alejar de lo que eran el resto de los negros esclavos. Eran capataces. Con esta lógica, que se ve en muchas partes del sistema, es que del mismo extracto social sale el detenido y sale el policía de la federal o de la bonaerense o el penitenciario. La sociedad también se quiere alejar de esos negros que viven al lado, que viven en el edificio arriba, al lado o enfrente. Son los mismos chicos que de repente ven cómo los narcotraficantes hacen que se mueran chicos de 9, 10, 11, 15 años entre medio de la droga o terminan delinquiendo en un reformatorio o en la cárcel. Entonces, lo que hay que entender es que hay que informar la gente para opinar. Hoy opina desde la reacción de los medios de comunicación, pero yo creo que va a terminar ganando la razón de las cosas, y la razón se da con los resultados. Si se establece por el fallo de la Cámara Federal de Casación, la Sala 2 de Slocar, Ledesma y David, no dicen nada nuevo. Dicen lo que decían en 1955 en el tratamiento las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos. Exactamente. Que fue asimilado por nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del 96. Y por eso se reformó el decreto 412 del 58 que marcaba las prácticas penitenciarias por la ley 24660, que establece que el trabajo y el estudio son las bases del tratamiento para la inserción social. Déjame aclarar un minutito. La ley 412 a la que hace mención Rodrigo es la vieja ley penitenciaria nacional que fue derogada y suplantada por la 24660 en el año 96. También es interesante ver que la 24660 merece muchas críticas porque, lo hemos hablado muchas veces, la idea del tratamiento penitenciario, digamos, de que hay un tratamiento resocializador, es absolutamente discutida, ¿no? Digamos, sobre todo en la cuestión de hacer mérito para tener buenas notas, tener conducta y concepto, que no tiene nada que ver con el derecho al trabajo en sí mismo, ¿no? Uno podría, no necesariamente, digamos, porque si no se piensa que se trabaja para resocializarse, y en realidad me parece que uno podría plantear el derecho al trabajo es un derecho humano, ¿no? Y el derecho al estudio es un derecho humano, estés en la circunstancia en que estés. Si estás privado de libertad y no tenías trabajo, no tenías conocimientos laborales, bueno, es un momento como para trabajar y adquirir esos conocimientos laborales. Digo, independientemente de la idea resocializadora de la 24660, ¿no? Sí. Que son leyes menemistas, no hay que olvidarse de eso. Son leyes de pleno periodo neoliberal también. Sí, no, pero está perfecto. Aclaremos algo. La ley es buena en un sentido. O sea, se reforma la Constitución, está bien, Menem lo hace para ser reelecto, pero a la vez entran los derechos humanos. Lo que no fuimos despiertos todas las sociedades es hacer aplicar esos derechos uh-huh. humanos. Entonces, la ley del consumidor, un jubilado que aporta 30 años tiene que reclamar por los derechos que le corresponden. Ahora vamos a la otra parte de tratamiento. Yo hablo de tratamiento, es una palabra que a mí no me gusta, uh-huh. Porque esto, pero la utilizo por una razón, porque la ley no se aplicó todavía. Entonces, para saber qué es lo malo de la ley, hay que aplicarla. Desde el 96 a la fecha, recién ahora se está aplicando por la existencia de supla y por el refuerzo legal de este fallo. La palabra tratamiento sale de Lombroso, un italiano, uh-huh. que decía que los deformes, los negros, los petizos, los orejudos, que eran los delincuentes. Uh-huh. Entonces había que darle un tratamiento psiquiátrico o una internación en una cárcel. De ahí sale la palabra tratamiento. Pero más allá de esa palabra, que o sea, yo la uso porque lo dice la ley. Uh-huh. A mí no, tampoco me gusta. Aparte creo que todos los tratamientos son mitad trato y mitad miento. Uh-huh. Que es lo que hace el servicio penitenciario. Uh-huh. O sea, yo trato y el servicio penitenciario miente. Pero el servicio penitenciario tiene la voz porque tiene la voz administrativa hacia afuera. Uh-huh. ¿Qué es lo que se está rompiendo ahora? Porque ahora con todo esto surge a la luz. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué pasa con un presupuesto que llega? ¿Qué está haciendo el detenido en este momento? No comparto el tema de la palabra tratamiento, pero lo utilizo porque creo que hay que empezar a aplicar la ley como corresponde, entender que está bien, yo estudié y sigo estudiando, y cuando estoy estudiando no siento que me estoy curando de una herida. Exactamente. Siento que me estoy mejorando como persona, uh-huh. que estoy adquiriendo conocimientos, que estoy adquiriendo cultura, que estoy aprendiendo entendimiento y todo eso lo puedo utilizar para pensar. Y eso me da oportunidades de vida. Uh-huh. Y el trabajo, no es que el trabajo me cura. El trabajo hace que yo tenga una conducta, si viene una conducta de levantarme temprano, ir a un taller, hacer una obra, realizarme en esa obra, inventar algo, y de ese producido ver que a fin de mes, aún estando detenido, mi hijo se cría, mi hijo no deja de comer mi hijo porque mi mujer va a fregar pisos y me trae zapatillas o cosas a la cárcel. Sino yo estoy ayudando a criar a mi hijo y aún estando en la cárcel puedo dar un ejemplo de superación. Uh-huh. Entonces, eso es lo válido. De más allá del tratamiento es las funciones que quiere tener esta ley para insertar socialmente. Y es ahí donde hay que apuntar. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Rodrigo, cuando se. Entre las otras cosas que se discutió en estos días sobre el fallo de casación y a partir de ahí sobre los derechos laborales de las personas privadas de libertad, antes te decía cómo preferís que, ¿no? Hablamos de presos, de personas privadas de libertad, de internos. Me parece que a veces usamos eufemismos, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es la manera en que vos preferís que se utilice para, o que en general se prefiere dentro de la cárcel, llamarse a sí mismos. Y a mucha gente le gusta la etiqueta. A Bonaparte decían el gran emperador y medía 1.40 m. Pero es un colectivo, ¿o no? Es un colectivo, sí. Y somos, bueno, primero, cada uno de los detenidos, si vos le preguntás, el nombre es fundamental. Uh-huh. Hacia la dignidad. Y después, hoy nosotros somos, una vez lo dijo un muchacho en una de las primeras asambleas en la capilla de Devoto. Uh-huh. Se levantó el muchacho, era de población y yo lo conocí hace 18 años. Vivió los peores salvajismos como yo en la peor unidad de provincia. Uh-huh. Se levantó y dijo, muchachos, nosotros somos delegados, nosotros somos compañeros trabajadores. Uh-huh. Entonces creo que esa es la identidad hacia la que apunta el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Exacto. Con relación a la condición de trabajadores, justamente una de las cuestiones que se discutió mucho en estos días es, no sé, ponerle a una persona que gana 1.000 pesos. ¿Dónde va, digamos, cómo se divide ese ingreso? Incluso salen argumentaciones y contraargumentaciones en base a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Alguna gente sostiene que una parte va para las víctimas. No es así, digamos. ¿Puedes contar un poquito, aclarar de lo que cobran a fin de mes, ¿no? Digamos, una persona que está presa, un trabajador privado de libertad. ¿Cómo se divide ese ingreso? Bueno. ¿Cómo se reparte, digamos? ¿Qué pasa con esa plata? Vamos a decir lo que es la ley y qué es lo que pasa. En la ley, el 121 y varios incisos, uh-huh, dice que el 10% va para el resarcimiento de las víctimas. Uh-huh. Para esto, la víctima, por ejemplo, si perdió un auto, uh-huh, se presenta como parte querellante en la denuncia penal y dice: yo quiero resarcimiento por los daños. Uh-huh. Entonces, en la sentencia, el juez, si condena resarcimiento de los daños, va a ir a parar de ese salario el 10% al resarcimiento de la víctima. Uh-huh. Bueno, muchas veces las víctimas no se presentan porque el fiscal aparta a la víctima, uh-huh, la deja con todos sus problemas y se ocupa simplemente de aplicar una pena. Uh-huh. Que esto sería un buen ejercicio para la justicia penal. Uh-huh. O sea, que acercar a la víctima con el detenido para y la reparación del daño concreto. Uh-huh. Después tenemos otro porcentaje que es el 35% para alimentos. Esto es, si el detenido tiene una mujer que le hace un juicio por alimentos, el juez va a determinar que vaya hasta el 35% del salario, uh-huh, para alimentos, uh-huh, porque corresponde tanto al trabajador de adentro como de afuera. Uh-huh. Por lo general, las mujeres están acompañando a sus maridos y se le entrega el total del dinero. Uh-huh. Después hay un 25% en uno de los incisos que es para por si acaso rompiera algo dentro. Sí. ¿Qué es lo que determinó hace no mucho tiempo la justicia? Declaró la inconstitucionalidad y no se descuenta este 25%. Y luego separamos en los que son procesados y condenados. Al procesado se le descuenta el 30% para un fondo de reserva que se le da al egreso, y al condenado un 70% va al fondo de reserva que va al egreso. Ahora vamos a la práctica. Lo más normal, uh-huh, es: yo cobro 1.000 pesos, uh-huh, van 300 pesos para el fondo de reserva como procesado, uh-huh, y 700 pesos de disponible. Exacto. De ese disponible se lo lleva mi mujer, por, uh-huh, ejemplo. O sea, vos designás a una persona autorizada a retirar ese dinero, o tiene una tarjeta, ¿no? No, nosotros estamos pidiendo la bancarización para la cuenta sueldo, que evitaría, primero haría un control, claro, por una entidad bancaria para toda la comunidad, claro, de cuáles son los sueldos reales. Y evitaría intermediarios, uh-huh, porque por ejemplo yo como trabajador en contexto de encierro presentaba una audiencia administrativa y cobraba a mi familiar. Ajá. Pero hay en efectivo no, lleva un cheque que lo cobra en el Banco Nación. Todos los pagos que de la administración pública lo paga el Banco Nación. Ajá. ¿Qué pasa? Hay muchos que ignoran que están de alta, ignoran que están ganando dinero, ignoran que tienen una caja. Entonces, estos cheques ha ocurrido que se juntan y se le da a determinada persona y los cobra, se le da el cheque en el servicio penitenciario. Y ha pasado esto, y Supla lo ha denunciado. No el beneficiario real, digamos la esposa o la claro, sino otra persona, claro, son cheques que circulan por otro lado. Pero a todo esto la persona que está cobrando ese sueldo nunca ni supo que cobró un sueldo. Okay. Sí. Lo mismo ha pasado y lo hemos visto en varias unidades penitenciarias. Para quien está del escuchando país y puede pensar, ¿cómo puede ser que esté trabajando y no sepa? Bueno, que puede ser que piense que ese trabajo solo lo hace para tener conducta, por ejemplo, ¿no? Sería así, que no está cobrando un salario, sino que lo hace para salir del pabellón, ¿o no? Tocaste un punto muy bueno, Claudia. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece el servicio penitenciario, que es el dueño de casa, uh-huh, sea provincial, federal, sea quien sea, tiene 200 años de experiencia en su casa. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Viene una persona de la afuera, que por más que esté 20 años, tiene mucho menos experiencia que este aparato, uh-huh, que nunca tuvo depuración. Entonces le dice: mira, si querés salir del pabellón, claro, y si querés tener una visita más, un claro, día más de visita, tenés que hacer conducta y salir a trabajar. Uh-huh. Entonces, lo tengo con beneficios. Exacto. Una gracia y no como un derecho. Y vamos a ponerlo entre comillas. Beneficios tumberos, uh-huh, y no ejercicio de derechos. Uh-huh. Uh-huh. Absolutamente. Vos estabas diciendo entonces que un reclamo de SUTPLA, del Sindicato Único de Trabajadores Privados de Libertad Ambulatoria, es la bancarización, ¿no? Sí. Digamos, si soy un trabajador como cualquier otro, tengo que tener una cuenta sueldo como cualquier otro, con la diferencia de que la va a cobrar una persona designada, ¿no? Tal Obviamente cual. No circula plata al interior de la unidad. con el, vos dabas el ejemplo de un procesado, dispone de un 70%, digamos, tiene un 70% de su, de ingreso de como fondo disponible y el otro para la salida. En el caso del condenado es al revés. Pero vos decías, la realidad es que, en el caso del condenado, ¿cuál es la realidad? Entonces, ¿cobra los 1,000 pesos y qué pasa? No, el condenado cobra 300 pesos. Cobra 300, sí. Y los otros 700 quedan como fondo de reserva. Sí, pero vamos a decir algo que también ocurre en la práctica. Nosotros veníamos reclamando por intermedio de habeas corpus y adaptando a lo que es, porque planteamos como sindicato la inconstitucionalidad del fondo de reserva. Claro. Porque no se puede hacer retaseos al salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la ley laboral. Por lo pronto hay una un cortocircuito entre dos leyes nacionales. Uh-huh. El descuento del fondo de reserva de la ley de ejecución y la prohibición de descuentos de la ley 20.744. Y una preocupación de muchos familiares que, por ejemplo, dicen, yo no tengo plata para comprarle, no sé, zapatillas o guardapolvos a mi hijo y mi marido tiene el fondo de reserva y no le dejan o tiene que andar pidiendo autorización, pedirle al asistente social. O sea, toda una cosa de no ejercer un derecho que es disponer de tu salario, ¿no? Bueno. Ahí es donde los pedidos masivos hicieron que se entienda que no se puede poner un asistente social para preguntar para qué uno quiere 700 pesos, siendo que 700 pesos no alcanza para vivir 3 días. Uh-huh. Que esa asistenta decida si está bien o no que vos quieras regalarle un vestido nuevo a tu hija, qué sé yo. ¿No? Así funcionaba, exactamente. Que se arrogaban el derecho de decir no corresponde, uh-huh, o sí corresponde. A todo esto pasaba un tiempo, eran 20 días de la observación del asistente social, más mes y pico de la llegada al juez, la respuesta del juez, por 700 pesos. Uh-huh. Entonces lo que se empezaron a hacer los muchachos es la liberación permanente del fondo de reserva, la solicitud de la liberación permanente para la utilización para el sustento de la familia. Uh-huh. Y esto está sucediendo. Si bien puede cruzarse uno con algún juez retrógrado en el camino, que se ajustara que está él tiene la potestad de retener ese dinero y lo puede hacer. Pero la normalidad es que lo están liberando. Uh-huh. En definitiva, de lo que estamos hablando es de ejercicios de derechos, ¿no? El ejercicio del derecho al trabajo, el ejercicio del derecho a disponer de los ingresos producto del trabajo lícito. Y esto es lo que llama la atención y preocupa que genere tanto escándalo en una parte de la sociedad. Rodrigo Díaz, te agradezco un montón la visita. Rodrigo ha sido uno de los fundadores, nos hemos visto un montón de veces en el Centro Universitario de Devoto, del Sindicato Único de Trabajadores de Personas Privadas de Libertad Ambulatoria. Hoy ya está en la calle buscando trabajo, ¿no? Digamos, sí. Esperando poder tener un trabajo en el medio libre. En la operación técnica, Gustavo Hoffman. En la producción, Natalia Coronel. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos haber podido aclarar algunas de las cuestiones vinculadas al derecho al trabajo. Nos vemos en la tribu el próximo sábado. Muchas gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde. Chau. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Para ver cómo era el mar,